bailotear. En la disco emborracha, pura natural. Salimos en la blinda, la R15 se carga. Traigo mi seguridad, una baby personal. Para la noche bien pasar. Quiero ver lo que tú escondes. Te paso a buscar en la conde. Esperando que me responde pa' hacerlo a tu nombre. Sabes que soy su hombre, que ya no soy un pobre. Ahora soy un rico joven, estoy viviendo mi momento. Y si te lo pongo, contigo me derrito. Vamos a bailotear. Mami rica, ven pa' acá. Vamos a bellaquear. En la disco emborracha, la hago de morar. Yo la tengo en percocia. Ella es una diabla. Yo conmigo se calva. Conmigo la baby se calentó. Cuando todo eso sintió, se ve que está dispuesta. Yeah.